lleva hasta la luna. A Rojo me gusta cuando bailas vos, tu mirar me atrapa si te quiero más. Como ver contigo la cintura y tu danzar me lleva hasta la luna. Cenizas dejan, así fue nuestra unión, así fue nuestra promesa. No soy el mismo de ayer, no alcanzo a comprender, no sé cómo creer, no sé cómo olvidarte. Y cuando pienso otra vez, me vuelven los recuerdos del ayer, y no consigo en otra mujer. ¡Qué canciones, qué canciones! ¡A bailar en sus casas! De ti, sin embargo, te extraño. No me resigno a olvidarte aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? La luz de mi vida, soñé, eso y más. En este enganchado queríamos recordar a aquellas personas que están en el cielo. En especial a vos, hermana querida. Yo que luché por la vida y siempre fui un ganador. Hoy me quedé tan vacío, se me fue mi bella flor. Era el sol de mis mañanas, la alegría al despertar, el refugio de mis penas, con quien yo podía hablar. Entiendo por qué se marchó, si yo la amaba tanto y ella ahora no está. No sé si mi corazón vuelva a ser feliz, pero por obra del destino Dios me la llevó. ¿Cómo pudo suceder? No lo entiendo, mi Dios. Si tan solo tenía 18 años y toda una vida por vivir, pero por obra del destino Dios me la llevó. ¿Cómo pudo suceder? No lo entiendo, mi Dios. Si tan solo tenía 18 años y toda una vida por vivir. Jacqueline, Jacqueline. Años, que Dios los bendiga, los queremos muchísimo.